Voy a cantar con el alma a dos naciones hermanas. Tierra bonita y bendita, esa es mi tierra chilena y la mexicana. Cuando a ella les canto, hasta las aves se escuchan. Siembran sus tierras los guasos, regresa cantando el ranchero a su rancho. ¡Qué bonitos son los escudos de mis dos patrias queridas! El chileno lleva su cóndor, el huemul y su cordillera, y también el mexicano por sus aves no se quiera. Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. ¡Claro que sí, muchachos! Voy a cantar con el alma y recordar con tristeza dos guerrilleros de fama que a traición cayeron muertos por la espalda. Uno fue Francisco Villa y el otro Manuel Rodríguez, hombres que dieron sus vidas por estos países que ahora son libres. ¡Qué bonitos son los escudos de mis dos patrias queridas! El chileno lleva su cóndor, el huemul y su cordillera, y también en sus garras.